Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Viejo Gómez, vos que estás, que manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra pómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la... Buenos días, oyentes de Radionauta 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Estamos en un día tormentoso, todavía... Seguimos con la tormenta que nos están anunciando desde hace días los funcionarios del gobierno nacional. 5,8 se contrajo la actividad económica durante mayo, 17.000 puestos de trabajo menos, contrario a los 700.000 que dice el presidente de empleos nuevos que se han creado. El dólar ya no baja más, las paritarias siguen por el piso. Y encima nos desayunamos con que un tal doctor Albino, muy viejo él, nos dice que ya ni el preservativo nos protege cuando queremos disfrutar haciendo el amor a pleno. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Nos dice la gran Tita, nos canta la gran Tita en uno de sus tangos arrabaleros. Las respuestas podrían ser amplias. Afuera hay más de 200.000 millones de dólares, ahorro de argentinos en el exterior, a pesar de que en los últimos años se han decretado por lo menos 2 blanqueos oficiales, el último inclusive perdonando impuestos fiscales a amigos y parientes lejanos y cercanos de los círculos oficialistas. Hay varios funcionarios que, bendecidos por su jefe de turno, no quieren traer sus cuantiosos mangos al país que hace más de 2 años gobiernan, porque parece que ni ellos mismos confían en su gestión, ni mucho menos confían en ellos mismos como gobernantes. Otros muchos mangos verdes, que son los que más cotizan, irán llegando de apuchos si la soga que nos están poniendo a los argentinos no nos ahorca. Ya sabemos que con que nos asfixie de rato, los usureros se sentirán seguros de tener sangre para chuparnos, ya que muertos no valdríamos nada y no recuperarían los mangos prestados. Aquí el gran problema en ambos casos, tanto en los mangos del exterior como los que vienen en préstamo y no los vemos, es que efectivamente, como lo esencial, son invisibles a nuestros ojos, los ojos de la gran mayoría. Por eso el tango de la Tita sigue vigente y su pregunta la sentimos en el frío de los bolsillos. Pero hay un frío más intenso que el invernal y es el sudor ídem que nos corre por el espinazo cuando vemos el informe del Fondo Monetario Internacional con oficinas 5 estrellas en el país, que cuando analiza un escenario adverso Es decir, ¿qué pasaría si Argentina no cumple con las condiciones leoninas impuestas? Que aunque diga que eso es una baja probabilidad, viendo la incapacidad de los que tienen el manejo del país, ya que estamos tiritando aunque hagan 17 grados de temperatura y más de sensación térmica. En este día desapacible trataremos de tomarnos todo con algún tipo de humor e ironía. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Ahí va con su billetera bien gordita. En la vida he conocido injusticia como la mía, ni con el tiempo lo he entendido, porque la plata todo maneja. Tranquilo. Era rico, ahora soy necio, y estás lejos de mi cariño. Ni las sí. flores, ni los cupidos, aquí sin plata estoy jodido. Ahí va. Mata galán, mata galán, billetera mata galán, mata galán. Mata galán, billetera mata galán. Fue hace tiempo, pero no olvido esa marca de mi camino, aunque mantengo lo invertido. Chistes semanales les podríamos llamar a cierto tipo de declaraciones, como la de este doctor albino, que seguramente haciendo honor a su apellido antes de dar su exposición en el Congreso, en la Cámara de Senadores en los debates que se están dando sobre la ley de despenalización del aborto, que tendrá su corolario el día 8 de agosto. El doctor Albino, seguramente vuelvo a repetir, haciendo honor a su apellido, se tomó algún par de esos tetras baratos. Al doctor Albino le podríamos recomendar que haga como nosotros, que a pesar de que ganamos un salario mínimo, de vez en cuando nos tomamos algún buen Malbec. Algunas declaraciones, aparte de las de el mencionado médico pediatra, que dicen, y no tenemos por qué no creerlos, tiene algún tipo de prestigio en su profesión. Algunas declaraciones de políticos, funcionarios o personajes mediáticos son indignantes, pero el mejor remedio es tomarlas con sorna, aunque sean producto de un pensamiento cavernario o fascistoide. La vicepresidenta Gabriela Michetti, la diputada Lilita Carrió, el mismísimo presidente, son una usina interminable de estas declaraciones que los van pintando de cuerpo entero. Pero el colmo de la semana que pasó lo dio el expresidente Eduardo Duhalde, cuando en declaraciones le advirtió al gobierno nacional que si sigue las instrucciones del Fondo Monetario Internacional van a ser muy serios los problemas. Él lo debe saber porque durante el periodo en el que gobernó estábamos monitoreados por el Fondo Monetario. El chiste de Duhalde, que recordemos está procesado por su responsabilidad política en los asesinatos de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el año 2002 en el Puente Pueyrredón, fue cuando aseguró que el próximo presidente puede ser el exministro de Economía Roberto Lavagna por el peronismo y que le saca 25 puntos a Cristina Fernández en todas las encuestas. A Lavagna lo va a votar gente que votó a Macri, no tiene contra, concluyó el impresentable Eduardo Duhalde. No sabemos en qué momento del día declaró esto o si estaba bajo los efectos de alguna medicación cuando lo hizo, pero da para la joda preguntarle por lo menos qué medicinas toma. Ya sé que no hay atajo.

Pagni mantiene el retrato de Duchovne en la mesa donde hacen el brindis final, whisky de calidad incluido, actualmente los lunes a las 22 horas en La Nación Más, por si a alguno le interesa mirarlo. Después del diagnóstico correspondiente, que no es que aclare la oscuridad económica de la tormenta, Nicolás ha dicho una frase de perogrullo: no escondemos la inflación. Lógicamente, sin considerar que los economistas pueden explicar hasta lo inverosímil, pero tampoco se les puede pedir que escondan un elefante en un bazar, y a estas alturas tratar de esconder algo tan evidente es misión imposible hasta para Tom Cruise. Nicolás Duchovne, por otra parte, es tan mal actor como el cientólogo Cruise. Mientras Duchovne explicaba lo inexplicable, su jefe Mauricio Macri arriaba velas en el centro neurálgico de La Timba, o sea, en la Bolsa de Comercio, en donde manifestó que hay que poner los problemas sobre la mesa, quizás sin darse cuenta que hay muchas mesas vacías en las familias de los argentinos. Los problemas ya están hace por lo menos 4 años sin solución de continuidad. Diagnóstico de Nicolás Duchovne o tratamiento no aplicado de Mauricio Macri para que esa gran enfermedad económica que padecemos en la Argentina ya nos está llevando a terapia intensiva. A ambos, tanto a Duchovne como a Macri, se les podría decir que tanto el pronóstico meteorológico como otras analogías parecidas son cambiantes, pero siempre tienen tendencia a mejorar, cosa que no está sucediendo con nuestra economía, ya que nos tiene con el agua a la altura del cuello. Una propina urgente, por favor, dirían en algunos escenarios. Otros dirían: Elisa Carrió, abstenerse. Y también abstenerse el Fondo Monetario Internacional, que cuando te da las propinas después te acogota. Siempre, pero decía siempre. prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Y otra, qué chiste. El viernes 20 de julio, para el marketing comercial, fue el Día del Amigo. Y todos nosotros, o la mayoría de nosotros, peatones de la vida, nos dimos algo de tiempo, aún con el bolsillo escaso, aunque sea para comer y tomar algo baratito, ¿no? En la compañía de los que hace añares compartimos pena de alegría, derrotas y victorias, amores y desengaños. En ese marco íntimo tendríamos que habernos avivado, que también en este sentido los que nos gobiernan tienen preferencias de clase con nosotros los peatones. ¿Qué es eso de cenar y confraternizar con Christine Lagarde, sino esa muestra de exclusivismo, y que a los CEOs ni siquiera les interesa guardar las experiencias, ni el popular dicho dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Qué foto para un día del amigo, o qué amigos que se gasta el presidente de Argentina y su entorno? Le podríamos decir, chapó, monsieur, allá vos con tus amistades. Socio policía, socio policía, socio policía. Actúas por conveniencia. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Media en su laberinto, podríamos decir. Dice el guionista cinematográfico André Duprat, autor, entre otras obras, de El Artista, El Hombre de Alado y El Ciudadano Ilustre, estas tres últimas películas argentinas exitosas, filmadas por su hermano Gastón Duprat y por Mariano Cohen, que la clase media está plagada de todo tipo de mezquindades, y lo dice desde su asumida pertenencia a esta clase. Duprat considera que es un micromundo ultra sofisticado de cosas super buenas que busca o tiene un alto grado de libertad, y a la vez, dice Duprat, encierra cosas terribles, super frívolas y elitistas. Más allá de todos estos defectos y virtudes que señala Duprat, son tiempos en los cuales los grupos de pertenencia tratan de encarar los caminos hostiles por los cuales son llevados por un gobierno al que le creyeron cuando prometió el cambio, o al cual votaron porque estaban saturados de la soberbia e impostura del gobierno anterior. Hamletianamente, la desorientada, o no tanto, clase media, aporreada con cada vez más alevosía, se pregunta el ser o no ser en un 2019 que ya está anticipando sus brotes electoralistas, con salarios que han perdido poder adquisitivo, haciendo malabares para caretear la picada o la birra artesanal en los boliches de onda, tratando de pagar los ingresos a los bailables con los precios de las preventas, viendo qué milagro hacer para seguir vacacionando a fin de año. Los clase media en su mayoría evitan mencionar siquiera que votaron a Cambiemos, sangrando por la herida en las redes sociales, descargan culpas contra los sectores bajos, tirándole la responsabilidad a la falta de educación, como si ellos fueran los que votaron a Mauricio Macri. También a los troscos que se quedaron viviendo, dice la clase media, en el siglo XX. Quizás como sucedió durante el menemato, al ganar para gobernar un segundo periodo, un segundo mandato, sigamos escuchando la cantilena del "yo no lo voté", si Cambiemos es reelecto en el 2019. Yo argentino. Un ojo dejé en los lagos por un descuido

why can't we live together? Tell me why. Estamos a 5 minutos del mediodía. Afuera sigue desapacible el tiempo. Una lluvia llovizna que está anunciado para todo el día jueves. Mañana, el día viernes, nos daría una tregua y el agua volvería el día sábado hasta el domingo al mediodía. Esos son los pronósticos tormentosos en nuestra ciudad de La Plata. La Gran Logia, podríamos llamarle a esto. A estas alturas, nadie puede dudar que es el poder de las transnacionales lo que gobierna al mundo. Ellas delegan el poder político, manejando a control remoto a los que asumen el papel de gobernantes. Lógicamente, hay una escala piramidal en la cual el imperio o el macho alfa es el que predomina, y después se ubican en la fila los que pertenecen a los denominados G7, en menor escala el nuevo G20, y el resto, que si hacemos analogía, están de media tablas para abajo, promediando, de acuerdo a las coyunturas económicas globales, su permanencia en cada una de las categorías, llámese emergentes, periféricos o directamente sumergidos por siempre en el pantano de las crisis, como Haití, el África subsahariana, Bangladesh u otros países que apenas sobreviven en este capitalismo vampiro. En el reparto de roles, según esta regla de juego donde mandan los poderosos, Argentina es un actor secundario, como muchos. Su función por ahora es ser proveedor de materias primas sin costo adicional, sometido a los vaivenes de los mercados en el sub y baja de los precios internacionales. Como nuevo emergente, solo significa que en lugar de hacer actor de reparto sin ninguna letra en el guión, algún dialoguito tendrá en la película global, y si es un actor disciplinado y cumplidor, seguirá figurando en el reparto secundario. Lo que esperamos todos los argentinos es que no sea de los llamados dobles de riesgo, esos anónimos que son los que realizan las tomas más espectaculares y nunca reciben ni siquiera un reconocimiento en los títulos finales. Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Thank you. santiaguera, me llevo para la luz, la alegría santiaguera, el amor de mi guajira y el verde de mis palmeras, el amor. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Mikis Theodorakis de Cortina, y habiendo ya pasado el mediodía, nos vamos a hacer un viajecito, siempre y cuando no sea en la low cost de Flybondi, a Nicaragua. Le podríamos decir Nicaragua tan violentamente dulce. México condenó el uso de la violencia y la represión en contra de estudiantes y civiles en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Enhorabuena. México, recordamos, masacró en 1968 a estudiantes y civiles en el Zócalo de Tlatelolco, y hasta ahora, pasados tantos años, no hubo ni responsables condenados y ni siquiera se conoce el número de víctimas, que oficialmente son más de 300. Y eso que no mencionamos exhaustivamente lo de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ni los femicidios, ni las otras muertes por violencia parapolicial y estatal. En otro lado, más al norte, senadores yanquis, demócratas o republicanos, da lo mismo, condenan los ataques de policías y paramilitares nicaragüenses a estudiantes opositores al régimen de Daniel Ortega, como si los Estados Unidos no fueran los responsables directos o indirectos de las represiones y las llamadas guerras de baja intensidad en todo el mundo. Más al sur, Brasil dice que la escalada de violencia contra la sociedad civil, con agresiones físicas a eclesiásticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, son inaceptables, mientras el gobierno brasileño mantiene preso al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y reprime a los manifestantes que piden su libertad. felizmente, y en este tema no ha metido la cuchara el gobierno de Israel, ni se inmuta, si no tendríamos cartón lleno. Y conste, que no defendemos ni mucho menos al tiranuelo Daniel Ortega, pero las voces hipócritas de esos gobiernos defendiendo ya sabemos qué tipo de intereses son precisamente los que hacen que Ortega tenga para defenderse argumentos como los trillados de la desestabilización exterior o los complots paranoicos. Daniel Ortega y Rosario Murillo, las dos cabezas gobernantes de Nicaragua, hace años que son impostores de la revolución sandinista, pero muchas veces es preferible comerse ese par de sapos que te devoren otras fieras más siniestras. Estamos en la web radionauta.com.ar. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. 12 y 10 pasaditas, estamos en Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. 12 y cuarto nos dijo que venía nuestra compañera Marina Caivano para charlar sobre todo de las inminentes elecciones en la CTA. Con el genocidio invasor, los españoles nos impusieron la cruz y el idioma castellano que hegemonizó el lenguaje autóctono, casi desterrándolo. Quedaron como idiomas marginales el quechua, entre otros tantos dialectos originarios al norte o al sur de nuestra América. Hubo un recordado congreso de la lengua hace unos años en la ciudad de Rosario, en el cual uno de sus hijos dilectos, el inconmensurable Roberto Fontana Rosa, derramó una sutil inteligencia para referirse a las llamadas malas palabras, esas a las que los peruanos les decimos lisuras. Más allá de la violencia y la sangre con la cual el idioma español nos fue impuesto, ello no significa que no le reconozcamos su riqueza y su influencia en este mundo globalizado, aunque a la mayoría nos importe un corno la Real Academia de la Lengua y que conste que hablamos de idioma y no de lenguaje. En los tiempos postmodernos, cuando se cuestiona el patriarcado y se nos dice que el lenguaje gramatical es predominantemente masculino, han surgido tendencias a usar el arroba, la X o el todas y todos, tratando supuestamente de usar un lenguaje inclusivo cuando se refiere a un conjunto de individuos. Últimamente, la tendencia es el uso de la letra E para que el nosotros resulte un nosotres, el todos un todes y los seres humanos los humanes. Quizás muchos estén de acuerdo o muchos estén de acuerde y otros u otres no tanto o no tante. Habría que ver qué opina de esta tendencia feminista o qué hubiese opinado de esta tendencia feminista el ilustre académico de la Real Academia de la Lengua que estuvo en Rosario escuchando las inteligencias de Roberto Fontana Rosa. Este era Víctor Fernández de la Concha. Tendría que, si estuviese en sintonía con su hermoso apellido o apellide, estar en total armonía con la nueva tendencia de equilibrar la centralidad de género. We'll be right back.

Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Tenemos sobre la mesa de trabajo la revista Sudestada, número julio-agosto. Ahora sale 100 pesitos. Las pibas ya no nos callamos más, dice en la portada con un fondo de color verde. Otro de los temas, una entrevista a Laura Alcoba, una escritora que vive en París, exiliada, que se hizo conocida por el libro La Casa de los Conejos. Apunte de una batalla ganada, aborto legal a un paso de una conquista histórica. Hay un como un preludio, una nota sobre el decreto de Mauricio Macri, sacando a los militares a la calle. Dice, las botas a las calles. Una entrevista a Victoria Sandino, ex guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El acuerdo de paz peligra hace rato. Recordemos el asesinato de más de 150 militantes campesinos en la Antioquia colombiana en el transcurso de estos acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. También está la revista Mascaró, en la tierra palestina, recorrido por la historia de un pueblo que resiste la ocupación. Hay una editorial chiquitita, una parte de la editorial chiquitita, en donde dice no leas. Sudestada dice, todo parece establecido para imponer esta consigna. Los costos se disparan, editar en papel se hace cada vez más difícil. Los lectores abandonan el ejercicio cotidiano de leer de forma masiva. El imperio del teléfono celular parece más consolidado que nunca. El lenguaje audiovisual festeja su triunfo por goleada. Todo está dispuesto para enterrar en el cementerio de los tiempos a la lectura en papel. Pero no, nada de eso. Acá están los que no se resignan, los que se rebelan contra las frases hechas y los dogmas de la pereza, los que desde hace siglos no se conforman con la línea de ignorancia que bajan los poderosos, porque leer en estos tiempos es una invitación a la rebeldía. Contar una historia, compartir una idea, escuchar otras voces, debatir la realidad, la lectura en papel es una ventana abierta y renunciar a ella significa cerrar los ojos. La gran metáfora que dibujó Ray Bradbury en su Fahrenheit 451 hoy parece más cercana, pero será tarea de tantos y tantas rebeldes pelear contra cada contingencia y defender el derecho a la lectura para comprender y transformar. Portación de apellido. Ya esto me refiero con dos noticias que aparecieron en donde hay apellidos que nos traen remembranzas históricas, Blanco y Martí. Alguna vez hemos tocado el tema de la portación de apellido refiriéndonos al dicho de tal palo, tal astilla, y comentábamos en distintos programas algunos botones de muestra que son muy visibles mediáticamente. Los botones eran, por ejemplo, Máximo, el hijo de Néstor Kirchner, Jorge Triaca Jr., el actual ministro de Trabajo, hijo de un sindicalista de igual nombre y apellido, los Moyano, otros más intrascendentes, como la hija de José Ignacio Rucci o el hijo de Saúl Ubaldini, o el Quashin de Mauricio Macri, Alejandro Rosichner, que además de intrascendentes están en las antípodas de sus padres. Pero a veces la aportación de apellido no tiene nada que ver con el parentesco y uno le busca analogías ideológicas o contrapuntos respecto a lo que significan o significaron esos apellidos históricamente. El asunto viene a colación por el lobby de las jerarquías eclesiásticas contra la ley de despenalización del aborto. Un cura de apellido Blanco dijo que el presidente Macri sería excomulgado por promover el tratamiento de dicha ley si esta es sancionada. Una expresión de deseos de un curita retrógrado, seguramente. Pero Blanco como apellido tiene para mí dos connotaciones contrapuestas. Una, la de Manuel Carrero Blanco, un represor que fue ajusticiado por la ETA en España, o sea, todo un facho. Y mi compatriota Hugo Blanco, estudiante en los años 50 en la Universidad Nacional de La Plata, dirigente estudiantil, un trotskista que organizó las luchas campesinas en el Valle de la Convención en el Cusco en 1964 y hoy día sigue su militancia política a los 80 y pico de años. El otro apellido que tiene mucha más prosapia histórica es Martí. Hay un ignoto catamarqueño que porta ese apellido y que al oponerse a la ley del aborto apretó a los senadores de su provincia advirtiéndoles que cada uno de ellos sabrá conjugar el amor materno de la Virgen con la aprobación de esta ley, donde dos ingresan a un hospital y uno sale muerto. Indudablemente el gran prócer libertador de América, el cubano José Martí, estaría espantado de que este muñecón eclesiástico porte su apellido. We'll be right back. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Lectura para recomendar del editorial Estruendo Mudo, un libro de Gabriela Wiener, una escritora peruana bastante contestataria, dicen de mí, está en su segunda edición. Es una especie de entrevista donde Gabriela toca diversos temas, un libro bastante político. Dice, yo siempre vi la opción de las mujeres por la izquierda como parte de un proceso liberador. Las compañeras, aparte de estar mal representadas y de ser pocas, eran distintas a las no politizadas. Yo he visto militantes decididas que asumían responsabilidades, participaban en organizaciones de base, vendían periódicos de la izquierda en las mañanas muy temprano en la puerta de las fábricas, que viajaban a provincias a construir el partido. Él sí se refiere a una compañera. Fue secretaria general de Lima del Movimiento de Izquierda Revolucionario cuando tenía 22 años. Y se le paró más de una vez a los dirigentes. Ahora, ¿cómo era cada quien en su hogar?, se pregunta. ¿Cómo se repartían las tareas? Es cierto que había un sustrato machista que venía desde nuestra formación en el hogar. Yo me he encontrado dentro de la izquierda con alguna de las parejas más fuertes que he conocido y también con algunos divorcios súper rápido. Gabriela Wiener dice todo esto y mucho más en el libro que se llama Dicen de mí y está en la editorial Estruendo Mudo. Conflicto infinito es la respuesta de uno de los miembros del triunvirato. La Confederación General del Trabajo no hará elecciones en agosto. Mantendrá el triunvirato y hará un plenario en donde estarán presentes todos los delegados sindicales. Después del paro del 15 de junio, la burocracia sindical cree que el éxito de la medida amerita estas decisiones, este parate en las decisiones. Para subir la apuesta, los triunviros salieron con los tapones de punta a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, criticando al presidente Mauricio Macri y a su amiga Christine Lagarde. Se mostraron descreídos y hablaron de futura agudización de la crisis económica. Como primera medida, acompañaron la movida de los movimientos sociales del espacio, acompañarán la movida del espacio conocido como San Cayetano el 7 de agosto. Los burócratas criticaron el acuerdo y al Fondo Monetario, pero faltaron sin aviso a las dos convocatorias que hubo para marchar en repudio a la presencia de Lagarde en Buenos Aires. Seguramente, y pensamos, eso pensamos, queremos pensar, están recuperando fuerzas y como llovió y hacía mucho frío, mejor esperarán que se lance el conflicto infinito con el que anunciaron las futuras medidas. No sabemos de qué se trata este conflicto infinito, pero conociendo las debilidades de los voluminosos dirigentes, podemos suponer que será un gran show con mucho, mucho cotillón, bombas de humo y guirnaldas de todos los colores, y cuando aparezcan los primeros rayos de sol primaverales. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Después de la frase de Marx, podemos decir zapato de goma y filosofía barata, poniéndonos un poco más a tono. Tanto para escribir como para cualquier cosa en la vida, hay que hacerlo y ya, sin tanto preámbulo ni prejuicios. Hay mucho mentiroso en la vida tratando de decir qué es verdad y qué es mentira. Uno se tiene que despojar de todo prejuicio y lanzarse a jugar. La vida es eso, un juego en el que a veces perdés y a veces ganás. En definitiva, nada es tan serio ni tan real. Esta filosofía es de Ariel Staltari, actor guionista, actor en el papel de Walter en la recordada serie Ocupas y Loquillo en la premiada serie argentina Un gallo para Esculapio. Si nos hacemos un viajecito a España, podríamos contraponer dos hechos de dos personajes mediáticos. A uno le, haciendo una analogía con una de esas series que pasan en los canales de aire, podríamos decir, titularlo Casado con Hijos. Si uno ve la foto, la pose, la manera de vestir, la sonrisa simulada y la prolijidad de zapatitos blancos de Pablo Casado, lo primero que se pregunta es si ya empezó la clonación de políticos, porque el personaje es un calco del presidente francés Emmanuel Macron. ¿Que quién es este Pablo Casado? Pues ni más ni menos que el nuevo líder del Partido Popular en reemplazo del corrupto y dimitido expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, separado de la magistratura nacional por una moción de censura del Congreso español. Por ahora, Casado, diputado conservador, 37 años, ex asesor de otro jefe de gobierno, el derechista José María Aznar, se presenta como un español amante de su bandera, de la familia y de Dios. Un discurso bien de derecha. A pesar de parecerse en imagen y emerger como clon de Emmanuel Macron, Casado no le llega ni a los talones al francés en cuanto a formación intelectual, tanto que están cuestionados sus máster en derecho. O sea, un muñeco de torta a la justa medida del estándar y el mismo traje cortado con el que se fabrican a la gran mayoría de políticos presidenciables. En conclusión, podríamos decir un facho y un figurín. Vemos que ha llegado nuestra compañera Marina Caivano, a la cual la invitamos a pasar. ¿Ha parado la lluvia, Marina, o sigue lloviznando? Sigue lloviznando, pero bueno, se puede andar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es más soportable, ¿no? Sí, está un poco... qué sé yo, uno la rema, ¿no? La rema, sí, sí. Sobre todo en estos tiempos. Indudablemente, yo creo que pesa más, viste, la escasez del bolsillo que la mojadura que uno pueda tener caminando las calles de La Plata. Bueno, no sé de qué has estado hablando ya, pero tenemos tantos temas, ¿no? En estos días que están pasando. Hice un mix, viste, porque me avisó Antulio que hoy, por cuestiones laborales, no podía venir, entonces... Hice un mix en donde recorrí básicamente, digamos, el escenario económico, y si quería algo de lo tuyo, de lo gremial, las declaraciones de los miembros del triunvirato con eso del conflicto infinito, ¿no? Y que se guardaron cuando estuvo Lagarde en Buenos Aires porque no asistieron a ninguna de las dos convocatorias, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, también con respecto al tema del aborto. ¿Está uno saliendo? Ahí. Con respecto al tema del aborto legal, también hay varias cuestiones con críticas que tenemos desde el campo popular contra la CGT, ¿no? Porque ahí circulan unos carteles. Ahí con la donde ellos utilizan bueno la figura de Eva Perón para oponerse al aborto legal, así que están teniendo también varios scratches por su posicionamiento con respecto a eso, ¿no? De machirulos, básicamente. Hay elecciones, han ratificado las elecciones en la CTA el 8 de agosto, el mismo día de la ley de sanción de la despenalización. Sí, sí, ese es un tema muy álgido. Álgido, porque ¿no? El tema es así. Lo que dice la CTA es que esa fecha se hizo, o sea, se llegó a esa fecha por un congreso que se hizo con bastantes... antelación. Sí, con bastante antelación, y de hecho ya estaba la fecha antes que salga la fecha del Senado del tratamiento del aborto. Y pesa sobre la CTA y sobre las elecciones una impugnación realizada por la lista verde y blanca de ATE. Sabemos que hay dentro de la división de la CTA pesa mucho la división entre la verde y blanca, liderada por Catalano, que es el secretario general de ATE Capital. Y bueno, y del otro lado sabemos que tenemos a ATE Nación con el secretario general de ATE Nación, Hugo Cachorro Godoy, que estaría liderando, está liderando la otra CTA, esta CTA que se forma, que se reúne y se llamó para algunos CTA Perón, y que se separa, ¿no? Que está separada de Micheli hace mucho tiempo, y que es cierto que congrega a más sindicatos que la CTA michelista, que realizó sus elecciones, semanas pasadas, con muy pocos sindicatos, y bancada más que nada por ese sector de ATE, que es la verde y blanca, ¿no? Y por Yasky. Pareciera que la idea es generar también esta idea de unión de la CTA, ¿no? Se hace esa elección con Micheli a la cabeza, que ya no lidera, lidera a muy pocos sindicatos, y bueno, al MTL, que sea el movimiento que se ha quedado con él, pero son muy pocos, como para generar esa idea de que se unieron las dos CTA, pero lo cierto es que no es así. Y el tema de que estén impugnándose una a la otra también permite que ahora Triaca se meta en la elección, porque está sacando, viste, algunas noticias de que va a haber una reunión. Bueno, lo que quiere meterse justamente es lograr, si puede, quitarles hasta la inscripción. La maquiavélica divide y vencerá, ¿no? Exactamente. O sea que se ha enfriado la intención por ahí, que creo que hace 2 o 3 meses era como un rumor muy fuerte de la unificación. No hay nada en lo práctico, en lo concreto, no hay nada de eso. Entre eso y la dormida de las elecciones en la CGT, la postergación de las elecciones en la CGT con un próximo plenario de delegados, digamos que el conflicto sindical está bastante planchado, si querés, después de una medida fuerte como fue la del 15 de junio. Sí, la verdad es que sí. O sea, planchado, no sé si decir planchado, porque en realidad, viste, como vemos, múltiples conflictos que están resistiendo, pero hace falta, por supuesto, no se ha logrado una integración entre las centrales y entre los dirigentes, ¿no? Sí, es que eso vendría a ser lo básico, ¿no? Porque un conflicto fragmentado a los únicos que favorece es al posicionamiento del gobierno. ¿Has traído alguna cosa? Sí, yo quería cosa? Proponerte, sí. Si, pese al poco tiempo que tenemos, si podíamos intentar una comunicación telefónica con los productores campesinos que se están manifestando hoy. En realidad, la movilización estaba convocada hoy a las 10 de la mañana. Hay en una Buenos movilización Aires. Que se está haciendo, a pesar del mal tiempo, se está llevando a cabo, y lo que piden básicamente es estar incluidos en el monotributo social, por lo menos. Sí, bueno, creo que ese es uno, porque ahora se los están, digamos, se está quitando el monotributo para el trabajador agropecuario. Y bueno, todo un sinfín de falta de financiamiento de la producción del campo pequeña, que justamente es la que nos abastece alimentariamente, porque no son los que exportan, son los que justamente abastecen el alimento de los argentinos. No se les cobran retenciones a las patronales, pero a los pequeños y medianos agricultores, y sobre todo a los que hacen la agricultura, que es la que abastece básicamente la canasta familiar, son los que están padeciendo en estos momentos por los bajos precios que les pagan su producción. Claro. Me parece estamos que... en comunicación, ¿no? Con Elías. Bueno, porque tenemos ahí manifestándose, entre otras, entre la Federación Nacional Campesina, está la Unión de Trabajadores de la Tierra, y con él nos hemos comunicado con Elías Amador. Hola, Elías. Buen día, muchas gracias por atendernos. Sabemos que están entre medio, ya está terminando la movilización. A ver si nos atiende. Esto es Radionauta 106.3. Estamos desde La Plata conversando con el compañero Elías de la UTT. Exacto. Elías, contanos un poco cuáles son los principales reclamos que ustedes llevan a esta jornada. Bueno, los principales reclamos, el primero es que no le den de baja el monotributo social agropecuario. El segundo es que hagan políticas para el sector pequeño, para los pequeños productores. De una regulación para la ley de agricultura familiar y bueno, que no nos excluyan de agroindustria, que nos reconozcan como productores, ¿no? O sea, nos reclamos generales más o menos. Y después, bueno, exigir políticas para el sector. Hay cooperativas, ¿no? En las organizaciones que se están manifestando hoy. Sí, hoy están muchísimas cooperativas, no te podría nombrar todas porque estamos casi todas, hay muchísimas cooperativas del campo, ¿no? Las que trabajan en el campo, que trabajamos en campo, yo soy uno que trabaja en el campo, así que hoy nos vinimos acá más que todo por el monotributo social, por el que lo están dando de baja directamente, no sabemos por qué y no sabemos para qué lo dan de baja y queremos saber en qué invierten también eso, ¿no? ¿Cuál es la política pública para el sector? No hay una sola, la única que había la están dando de baja. ¿En qué situación nos deja a los argentinos? Porque estábamos tratando de explicar que justamente son ustedes los que abastecen la alimentación de los argentinos, no son los exportadores, los grandes productores, ¿no? Sí, esa es una realidad, no es una mentira, lo hemos planteado en varios verduras, no solo en este, somos más del 60% que produce los alimentos para el pueblo, todo lo que ustedes y el pueblo compra. Lo compra a precios altísimos y a nosotros nos pagan monedas en el campo. Nosotros vendemos en pesos y todos los insumos que significa para producir está todo en dólares. Cada día que el dólar sube a nosotros nos impacta directamente. Y como bien hicimos la vez pasada, hicimos un verdurazo en la rural. Nosotros no estábamos ahí, estábamos afuera, somos el otro campo y necesitamos políticas para poder seguir siendo productores. Queremos producir, pero con políticas públicas. Deberíamos ser los primeros tomados en cuenta, pero no lo somos. Elías, ustedes ya vienen manifestándose desde hace bastante tiempo en la calle con sus reclamos. Han tenido reuniones con distintos funcionarios. Después de esas reuniones, ninguna solución en concreto y ni siquiera, digamos, ningún atisbo de alguna política que solucione la problemática que están planteando. No, este gobierno realmente no. Lo único que nos dice, bueno, después nos atienden y después nos mandan a la casa, dicen que van a solucionar y después no solucionan nada. Te dicen mentira y después cuando llegas a tu casa no. Pasan meses y meses y seguimos esperando y hasta el día de hoy no. Respuesta no hay. Políticas para el sector no quiere hacer este gobierno. No quiere escuchar, no quiere entender, no escucha directamente al sector, al pequeño productor. O sea, él escucha al que tiene, al que exporta, al que produce commodities para los dueños, para los grandes terratenientes. Para eso sí hay políticas públicas, no para el pequeño productor. Lo que se ve es una política que claramente desprotegiéndolos está enfocada a lograr una mayor extranjerización de la tierra, ¿no? Exactamente, es el caso del sur argentino, donde dicen que lo están vendiendo a los Benetton, a los Lewis, tantas tierras que a nosotros no nos pueden dar un crédito blando para poder comprar una tierra y poder trabajar dignamente y poder producir para el pueblo. Es lo que queremos, no queremos hacer otra cosa. La verdad que es triste lo que este gobierno está haciendo, con el país más que nada. Ahora están esperando ser recibidos, ¿no? Ahora estamos esperando ser recibidos, esperemos que nos atiendan, a muchísimas organizaciones acá, del campo, trabajadores del campo. Hemos unido para que nos escuche y que entienda que no nos excluye directamente de la agroindustria. Somos el campo y queremos ser reconocidos como ya, como productores. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Elías. Hablamos con Elías Amador, él es parte de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que junto con muchas organizaciones están ahí manifestándose, esperando que el ministro de Agroindustria los reciba. Desde ya, el micrófono abierto y acompañamos los reclamos de los compañeros. Pasaron semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como yo. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Mauricio, un tema tan controvertido como el de las Fuerzas Armadas en las calles. Sí, hoy se marcha y hay sobradas razones para marchar hoy, porque el decreto ya está. O sea, esto no es que hacen un anuncio y después tarda, no sé, y algo y se espera a ver qué. No, el decreto salió rapidísimo. Es el decreto 683 de Defensa Nacional, y algunas de las cosas que establece, por ejemplo, dice que es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del sistema de defensa en general y en particular de las Fuerzas Armadas, para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros. Que la disuasión es una de las formas a través de las cuales actúa y se expresa la defensa nacional. Que la Ley de Defensa Nacional expresa en su artículo 2 que aquella es la integración y la acción coordinada en todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo, dice ahí, ¿no? Pero que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas, que sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y o tienen efectos en él, afectando intereses que la defensa nacional puede y debe contribuir a preservar. Por lo tanto, resumiendo un poco, establece la reestructuración de las Fuerzas Armadas, con la prioridad de accionar en conjunto e integrar operativamente las fuerzas. Y luego, vamos a ir resumiendo un poco, pero me llamaba la atención, ¿no?, el término disuasión como fundamental, ¿no? Y esto de la amenaza externa, pero que se manifiesta internamente. Yo no sé si es una amenaza rusa. Comenté, viste, una columnita de acá, Las Botas en las Calles, que está acá en la sudestada de julio a agosto, cuando todavía, viste, eran solamente rumores lo del decreto. Estamos acostumbrados que en tiempo de democracia, digamos, esas cosas tan controvertidas pasen primero por el Congreso, claro, antes de ser aprobada y no se implementen por un decretazo. Había dejado a propósito para debatirlo en el próximo programa, la próxima semana, cuando estemos todos. Y yo un poco, viste, jodiendo con los compañeros abajo antes de empezar el programa, decía, bueno, Mauricio Macri nos hizo recordar que tenemos Fuerzas Armadas, ¿no? Pero yo, si es para los objetivos que están insinuando que quiere el gobierno, yo prefiero, digamos, ignorar que tenemos Fuerzas Armadas y no que estén en las calles ayudando a la represión. Lo vamos a charlar en el próximo programa, el tema de las Fuerzas Armadas en las calles. Y otro tema que dejo picando para la próxima es qué hace la oposición con respecto, digamos, yo considero que el oficialismo, o sea, Cambiemos, ya ha lanzado un poco su campaña electoral y su programa electoral, que incluye el programa económico con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En ese panorama, ¿qué tenemos, digamos, del otro lado? ¿Qué tenemos del lado de la oposición? Yo le había puesto Construyendo la Unidad. Y en el próximo nos divertiremos un poco debatiendo qué hacen los otros distintos espacios para contrarrestar lo de Cambiemos en octubre del 2019. Esperemos que mejore un poco el tiempo. Sí, y hoy, bueno, recordemos que la convocatoria es a las 15:30 para acompañar en Plaza de Mayo la ronda de los jueves con las madres. Y luego se marcha al Ministerio de Defensa en contra de este decretazo que establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en seguridad interna. Ahí nos veremos, Marina. Buen fin de semana. Tamara, buen fin de semana. Hasta el jueves.